háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidar. Aunque intentes olvidar.